Solo yo sé de mi naufragil. Por mucho tiempo estuve en parking. Ya no soy el de ayer porque esto es así. Todavía algunos que me dicen Frankie. Salirle pa' adelante no es fácil. Y menos nadando entre los nazis. Entre la corriente flota el ágil. Como quiera me va a tocar si nada es gratis. Salirle pa' adelante no es fácil. Y menos nadando entre los nazis. Entre la corriente flota el ágil. Como quiera me va a tocar si nada es gratis. No te voy a mentir, me escuchó el destino. Ni yo me esperaba todo lo que vino. Pa' mí es como un premio de mi recorrido. Y al que me envidiaba le cayó el pepino. Dime delincuente, por acá te miro. Vi volar muy alto un gavilán de río. Por eso me guardo, de eso aprendo y digo. Pa' llegar a un tambo mucho me he caído. Yo no fumo tanto, soy un cocaíno. Pero escucho el humo si es de un buen amigo. Los consejos tengo y el que no persigo. De los viejos high school y esos son los míos. Donde pongo el ojo pongo el chivo. Una verga, pregúntale al río. Este era mío, dijo un tío cuando estaba chavalío. Como extraño a mucha gente que ya no está pero conmigo. No me agüito aunque la gente critique y la gente dontaba cuando anduve en crisis. Por eso a la verga, pregúntale al pin. Ahora me cuido más pa' que no me la apliquen. Traigo una corta, la limpié que brille. No es novedad, soy el de los diles. Me la dio aquel viejo, si preguntan diles. Ya que ando tranquilo abajo de un mezquite. Solo yo sé de mi naufragil. Por mucho tiempo estuve en parking. Ya no soy el de ayer porque esto es así. Todavía algunos que me dicen Frankie. Te la voy a contar al día. De comer ya ni tenía, de famoso y del apodo no vivía. Porque vengo de la carrilla. Desde chavalo en la Enriqueta lo mío fue la rebeldía. Se me quemaron las tortillas. Hablo de las amistades que se fueron, me debían. Muchos ni me conocían. Se arrimaron, pero bueno, ni que yo fuera el Mesías. Se columpiaron, se limpiaron por mi apodo, se salvaron, aún así me criticaron. Este jale no es pa' todos, del Señor tengo su apoyo, por eso yo ya no te ando muleteando. Ya me cansé, sufrí, perdí, gané. Siempre hay un porqué, este jale así es. Te necesité, nunca te miré. Ahora quieren meterle el dedito al pastel. Me buscan a mí, me queman también. Les duele que ya no sea el mismo de ayer. Positivo todo lo que me respiro. Pendiente ese número que marca, ya lo tiré en el río. Ya traigo new, ya me actualicé. Soy el que los quebra, la manzana que. Si yo tengo vida, yo tengo que hacer. Traigo un cacahuate, le tengo más fe. Amistades muchas fueron de papel. Unos se mojaron, no me quieren ver. Si comimos juntos del mismo sartén, pero aquí es donde entra pa' confiar en quién. Ahora andamos firmes con el de la P. Ya tenía herramienta, pero no el taller. Y me formé un equipo y ando desde ayer. Yo fui el que pasé, el que le batallé. Salgo temprano, ya ando despierto. Roto el corazón, yo solo me consiento. Pero haciendo feria, porque nací pesto. Donde tú ves agua, yo miro un desierto. Pregunta por el Frankie, saben que no miento. Cáiganle pa'l barrio, selva de cemento. Somos de la joya y como anillo al dedo. Pero por mis hijos ando en el proyecto. Judas, cuídame. Tú que proteges a bastantes pateros, porque tú ves el corazón que yo tengo. Y agradecido por donde me pusieron. Gracias. San Judas, cuídame. Tú que proteges a bastantes pateros, porque tú ves el corazón que yo tengo. Y agradecido por donde me pusieron. Ya sabes, pa'l Frankie, Chile, lumbre, pura lumbre, hasta la joya, a huevo, maldito y bendito, dos, lumbre.